Venimos a la provincia de Neuquén, también tiene que ver con la situación nacional, esto que está ocurriendo en esta mañana de martes 23 de agosto y otras cosas más que titulábamos durante esta mañana y nos vamos a la siguiente entrevista. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. La comunicación es con Soledad Salaburu, diputada provincial del bloque del Frente de Todos. Muy buenos días, Soledad, por acá Mapu y Laura te saludan. ¿Cómo les va? Buen día a toda la audiencia de la radio. Buen día, Soledad, gracias por tu tiempo. Una mañana en la legislatura con comisiones y también es así, con la vista puesta en lo que está diciendo en estos momentos la vicepresidenta. Sí, así es. De hecho, yo ahora estoy justamente en camino, paré un momentito porque nos reunimos en el local del Partido Justicialista para poder escucharla. Ya están ahí los compañeros, pero bueno, yo como tenía comisión salí un poquito más tarde. Soledad, dos temas, ¿no?, que tienen que ver con la provincia de Neuquén y con lo que se está desarrollando a nivel nacional, este juicio llamado por vialidad, y Neuquén, si podríamos decir, con sus representantes diciendo y exigiendo pena de muerte hacia la vicepresidenta de la Nación en una escalada de violencia a través de las redes sociales, en los dichos, y sabemos lo que pasa, la instalación de temas y vías y todo lo demás. Sánchez, el diputado nacional, nuevamente diciendo lo suyo y estas cosas, ¿no? Por un lado, pidiendo la pena de muerte hacia la vicepresidenta, ¿no? Sí, así es, sí. En ese, no es nada nuevo, digamos, viniendo de este personaje que busca justamente catalizar de alguna manera los sectores más digamos, reaccionarios, ¿no?, de la provincia de Neuquén y de la República Argentina, ¿no?, a estos niveles de fascismo, digamos, ¿no? Uno lo puede, y con más razón siendo diputado nacional, que se supone que se conocen las leyes, se conoce la Constitución Nacional, no puede salir a decir estas barbaridades por redes sociales, que es un tema también, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las sanciones, de lo que se dice en las redes sociales, de lo que se genera a través de las redes sociales, que es la intención de este personaje. Uh-huh. De alguna manera es acomodarse a esta oleada mediática hegemónica a nivel nacional de condenar primero públicamente, mediáticamente, con mentiras, digo, porque no hay ninguna prueba que dé cuenta de la responsabilidad de la vicepresidenta Cristina Fernández en estas causas. Entonces lo que se busca es, a través de los medios que tienen mucho poder, de los medios hegemónicos, es que primero exista una condena social, tal cual sucedió en nuestro hermano país Brasil con Lula, ¿no? Entonces, eso en primer lugar es tremendamente condenable. La acción mediática hegemónica, este sector de la justicia que representa esos poderes concentrados, y que en cuanto ven un poquito de cuando ven alguna grieta, digamos, alguna discusión dentro de la coalición de gobierno, vienen con todo. Y este personaje, con las formas que tiene, digo, ¿no?, ya lo conocemos, que es Francisco Sánchez, el diputado nacional por Juntos por el Cambio, por Neuquén, termina siempre enganchándose. Uh-huh. Su carrera política está basada en representar estos sectores de la derecha recalcitrante, casi disputándole un par de votos a Milei, ¿no? Que Milei, con la barbaridad que dijo con lo de la venta de órganos, parece que bajó en las encuestas, entonces él busca un poco recuperar o atraer a estos votantes. Uh-huh. Creo que lo que estamos pidiendo con esta declaración de repudio a los dichos de Sánchez es justamente subrayar que, por más de que tengamos discusiones ideológicas, discusiones planteando las diferencias, planteando, digamos, en el sentido de la disputa dentro de los marcos institucionales, diferentes proyectos de país, que en ese marco, digamos, está todo permitido, pero haciéndose eco, digamos, de estas barbaridades, uh-huh, que dice Sánchez. Así que veremos mañana en la Cámara, vamos a pedir el tratamiento sobre tablas del repudio, esperamos el acompañamiento de los diferentes bloques. Las otras veces también nos acompañan inclusive diputados y diputadas de Juntos por el Cambio. Ah, mira. porque discutimos muchísimo, discutimos, en muchos temas estamos, como decimos siempre, parados en la vereda del frente, ahora en todo lo que tiene que ver con la defensa de algunas, la defensa de los parámetros que nos pone, por sobre todas las cosas, la Constitución de la Constitución de la Argentina, digamos, hemos parado ahí. Así que creo que en eso hay que dejarlo claro. Las otras veces, la verdad, ha sido repudiado por toda la Cámara, si no toda, casi toda la Cámara. Bueno, y respecto a lo que decías a nivel nacional, creo que no es nada nuevo. Ustedes saben, yo pertenezco al Movimiento Evita a nivel nacional, yo soy secretaria general de Neuquén Capital del Movimiento Evita, y es de público conocimiento las diferencias, digamos, en concepciones del trabajo, sobre todo, digamos, que tenemos con el sector que representa a Cristina, no solamente con Cristina, por supuesto, pero, digo, eso, lejos de que esas diferencias nublen la cuestión principal, que es la defensa irrestricta de la compañera que es vicepresidenta de la Nación, que fue elegida por el voto popular y que, por sobre todas las cosas, es una mujer, una de las mujeres más importantes del siglo en la política y que representa un sector enorme relacionado con la garantía de derechos, relacionado con los avances de más derechos a sectores que antes de su gobierno no existían. Entonces creo que eso es justamente lo que enoja a los poderes hegemónicos, a los poderes concentrados, cada vez que Cristina cuestiona algo que tiene que ver con la repartija de la torta, con la distribución de la riqueza, salen estas campañas mediáticas a querer destruirla, primero mediáticamente, y después se ha comprobado que en la justicia no se tiene nada, digamos. Pero es difícil recoger, que siempre decimos lo mismo, cuando hay acusaciones mediáticas, cuando hay escraches mediáticos, es difícil después que esos mismos medios sean los que digan esta persona es inocente, no se pudo probar nada, todo lo que a lo que hicieron referencia era mentira, digamos, eso generalmente no sucede, ¿no? O está en el último rincón y no lo ve nadie, pero no lo ve nadie. Aquellos que seguimos las tapas de los diarios, sobre todo de Clarín y La Nación, por tiempos, vemos cómo se infla en un lado, después, como no da ni judicial ni políticamente, mentimos demasiado, lo anulan, lo achican y no hay nada de esto, ¿no? Además de, bueno, anoche lo decían algunos que estaban enfrente de la casa de Cristina, la institucionalidad por un lado, por otro lado, bueno, cómo se inflan o se crean escenarios que en la Patagonia lo sabemos muy bien a través de los grandes medios de comunicación y apoyo del poder político más rancio del momento, cómo crear escenarios ante situaciones, ¿no? Lo vemos con el pueblo mapuche, lo vemos con otras organizaciones por este lado. Ahora, por ejemplo, estábamos viendo recién, la vicepresidenta está mostrando tapas de diarios, ¿no? Como lo mismo que mostró en algún momento Luciani como prueba, lo está mostrando como la creación de los escenarios, más allá o más acá de quién está, si Lázaro Báez y todo lo demás, inclusive ella lo decía, digo, pero todo esto, ¿cómo se crea los climas, los Milei, los Sánchez, bueno, ahora Patricia Bullrich y Lisa Carrió, que también se están disputando internamente el 2023, cómo todo esto casi viene como anillo al dedo, ¿no? Sí, completamente. Imagínense si por cada denuncia que tenía Macri antes de, inclusive antes de asumir, si por cada denuncia, ¿sí?, por cada causa iniciada, se le hicieran escraches mediáticos de este tipo y algunos de estos personajes le hubieran pedido la pena de muerte. Imagínense el escándalo que hubiera sido esto, ¿no? Entonces me parece que acá hay una cuestión de también de que la derecha, digo, y no lo digo porque no se pueden discutir ideas con la derecha, pero digo, esta derecha golpista, esta derecha antidemocrática, antiinstitucional, cómo hace uso de cualquier medio para poder horadar, en definitiva, todo lo que tiene que ver con la construcción de esta democracia, la construcción de las reglas democráticas que hemos logrado en estas últimas décadas, ¿no? Creo que, y se lo comentaba a los chicos de una de las radios hoy a la mañana, desde Neuquén, o sea, este diputado no es un diputado de cualquier lado, es un diputado de Neuquén, no se olviden que es reconocida a nivel país y a nivel latinoamericano como la capital de los derechos humanos, ¿no? Eso está relacionado con una larga trayectoria de militancia de mucha gente y con un trabajo muy muy respetuoso de alguna manera que supo hacer quien era quien fue obispo nuestro obispo Jaime de Nevares, que justamente en la época de la dictadura militar fue uno de los que, o nuestra diócesis fue una de las que salió a denunciar los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado. Digo, eso nos nombra como la capital de derechos humanos, tenemos proyectos de avanzada, leyes de avanzada, organismos que reconocen esto o que de alguna manera hacen eco, digamos, de esto. Uh-huh. Y no podemos permitir que justamente un diputado de la provincia de Neuquén salga a decir estas barbaridades, que parece que es condenable por todos lados y esperemos que se pueda avanzar. Digo, yo no soy de la que judicializa la política, pero de alguna manera tiene que haber algunas reglas que impidan que estas bestias salgan a promover la pena de muerte, ¿no? Soledad, estaba pensando también a ver si en algún momento Sánchez está mirando a la provincia como debería mirarla por y viniendo al territorio y dejando un momento lo que está ocurriendo en lo nacional, en esta defensa que está haciendo ahora la vicepresidenta y que están todas las cámaras para aquel lado, pero viniendo a nuestro territorio, estaba pensando si Sánchez mira al territorio y ve si por escuelas seguras se está trabajando o desde el Senado lo está haciendo. Y otro de los temas para que queríamos hablar con vos, ingresó un pedido de informes por la Escuela de Música de San Martín de los Andes, que no tiene clases, múltiples deficiencias, empuje de la comunidad educativa para que los funcionarios hagan lo que tienen que hacer. ¿Cómo va eso y en qué estado está Soledad? Y este es un pedido que presentó nuestra compañera Lorena Parrilli. Lorena Parrilli es quien va haciendo el seguimiento por su rol en la Comisión de Educación. Uh-huh. Ustedes saben que los temas en la legislatura, los temas están organizados por comisión. Lorena uh-huh. Parrilli es una de las más activas de nuestro bloque en la Comisión de Educación y fue quien presentó este pedido de informe. Sí, es una, creo que ustedes y la audiencia conocen cuál es la situación de la Escuela de Música. A partir de un relevamiento que hizo el sindicato Atene el año pasado, a mediados de año, si no me equivoco, daban cuenta justamente de que existían en toda la provincia 83 establecimientos educativos sin, uh-huh. sin clases de ningún tipo el año pasado, cuando ya se debía ir volviendo a la cuestión de la presencialidad. Una de esas escuelas, son un montón de todas maneras, algunas se pudieron ir resolviendo, otras no. La Escuela de Música es una de las que se han hecho arreglos de parche, digamos, y después arreglo, teniendo en cuenta que es un edificio nuevo, ¿no? Pero se han ido haciendo arreglos del momento provisorios y después no se realizan. El tema, sí. He conocido el problema de las calderas, digamos, uh-huh. El problema de las calderas ligado a la cuestión de la instalación eléctrica, el problema de los cielos rasos, digamos, que ingresa agua por el techo, sí. Se llenan uh-huh. las placas y se caen en horarios en donde hay personas asistiendo al establecimiento. Digo, este pedido de informe ingresó en la legislatura, en la comisión, y seguramente ustedes saben que tiene todo un proceso en la legislatura, se envíe al Ministerio de Educación, uh-huh. Al Consejo de Educación, para que pueda dar cuenta de esto. Bien, y hablando con las comunidades educativas, una de la Escuela de Música, el vicerrector y el director del EPET 21, las dos escuelas creo que más nuevas de la provincia de Neuquén, la de EPET 21 inaugurada a principios de 2020, con problemas, este año mucho tiempo sin clases, la Escuela de Música hace 4 años, el transcurrir fue mucho menos por la pandemia, y nos preguntábamos y nos seguimos preguntando, y por ahí tiene que ver con el gobierno de la provincia de Neuquén, también con el Ministerio de Educación, pero también con obras públicas de la provincia, ¿no? Porque las obras están se realizaron a través de la Secretaría de Obras Públicas, que está Roberto Deza a cargo, ¿no? Todavía en la provincia. Y eso, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se contrata? ¿Quién revisa las obras? ¿Viste? Yendo a lo más profundo, más si el cielo raso sí hay que arreglarlo, las cañerías hay que ponerlas en condiciones, la instalación eléctrica también, pero digo, estamos reclamando por más escuelas en San Martín, falta una escuela secundaria, tiene número, tiene alumnado, profesores, no tiene edificio, tiene terreno designado también hace 6 años, 7 años atrás. Digo, la obra pública de la provincia como en el eje del conflicto, sin ir más lejos, responsabilidades, se verá en el juicio y ojalá que prontamente salga por la voladura de la escuela de Aguada San Roque, ¿no? Como para ir siguiendo por ese lado, ¿no? Sí, justamente a eso iba a hacer referencia. Creo que lo que queda muy claro y lo que transparentó el episodio espantoso de Aguada San Roque es justamente la desarticulación entre lo que es un Ministerio de Educación, que es quien tiene que definir la obra en función de las prioridades educativas de la provincia, y un Ministerio de Obras Públicas que pareciera que va por otro carril. Digo, lo que se está ahora siguiendo en el juicio justamente es las contrataciones, quiénes son, cómo son, quiénes son las empresas, quién hace el control, lo que claramente, cuando uno dice lo de la privatización de la educación, ¿sí? No, vos no decís, sacan todas las escuelas públicas o venden las escuelas públicas, y la privatización de la educación tiene que ver también con el mantenimiento de la educación, con el mantenimiento de las escuelas, con el mantenimiento de los edificios. Entonces, si el Estado no puede tener un control sobre esas empresas, que son las que tienen que garantizar que los edificios estén listos para poder garantizar, valga la redundancia, el derecho más básico a la educación, digamos, claramente estamos hablando de una tercerización, que no es ni más ni menos que una privatización, ¿no? Entonces me parece que hay que poner un poco el foco ahí. También hay que ver, esto lo conversábamos el otro día, a raíz de las discusiones que tenemos con tema salud, digamos, acá en la capital neuquina se ve, creo que ustedes también hacen San Martín, pero en la confluencia se ve con mayor nitidez, digamos, cómo a falta de hospital público, a falta de coberturas del hospital público, florecen las clínicas privadas y derivan desde el hospital público a las clínicas privadas. Digo, sí, en materia educativa habría que hacer un chequeo, yo ahora hace tiempo, digamos, no lo hemos charlado con Lorena, pero cuántas escuelas privadas están habilitadas en la provincia de Neuquén, ¿sí? Y eso nos va a dar la cuenta de que el abandono por parte del Estado en relación a la garantía de estos derechos básicos como la salud y educación, lo que hace es abultar o fomentar que crezcan las clínicas y crezcan las escuelas privadas, digo, ¿no? Es toda una discusión que tenemos que darnos, pero me parece que hay que apuntar a justamente eso, en los sectores populares, en la zona de la confluencia, no se olviden que está mucho más dividido, digamos, las escuelas públicas de las escuelas privadas, del hospital público, de las clínicas privadas, los sectores que tienen acceso a poder pagar una cuota, van a las escuelas privadas, y el pueblo humilde es el que va a las escuelas públicas, que se caen a pedazos, ¿no? En el caso de la salud es exactamente lo mismo. Que no hay opción en algunos momentos, y se ven en las ciudades más grandes como Neuquén Capital, que mandar a los chicos y a las chicas en una escuela privada, la cuota, no sé qué, pero recordar también que las escuelas privadas están subvencionadas por el Estado, o sea, hay ahí un círculo también entre la obra pública, cómo nos manejamos, etcétera, etcétera, que tiene que ver con eso. Soledad, veremos cómo sigue el informe, ojalá que pueda salir de la legislatura de la provincia de Neuquén con el peso que tiene que ser para pedirles informes al Ministerio de Educación por el estado de casi dos una de las escuelas más nuevas de la provincia de Neuquén, como es la Escuela de Música, y en otro y reiteradas falencias de otras escuelas en la provincia de Neuquén. No sé si queda algo más que quieras agregar, que quieras contarles a los vecinos de San Martín de los Andes, Soledad. Sí, no, solamente esto. Por ahí, en relación a lo que conversábamos al comienzo, acabo de llegar justamente al local del Partido Justicialista, lo que conversábamos al comienzo es poder correr todo lo que tiene que ver con las diferencias que uno puede tener con un una u otra personalidad política, digamos, por sus ideas, por las cosas que defiende, por las formas que tiene, digamos, poder correr esto del foco y poder poder de alguna manera rescatar la centralidad de que es un momento en que la población tiene que defender la democracia, tiene que defender la política como herramienta de transformación, digo, más allá de que haya algunos vicios y cosas que no nos gustan, pero es la única herramienta que tienen los pueblos para poder transformar algo, ya sea la política partidaria, la política sindical, la política estudiantil, la política social, digamos, pero creo que es ser bien consciente que no podemos permitir estos atropellos por parte, por sobre todas las cosas, de los sectores concentrados, ¿no? Muchas gracias, Soledad, nos volveremos a comunicar, hasta luego. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan una linda tarde. Hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Finalizamos la comunicación con Soledad Salaburu, diputada provincial por el bloque del Frente de Todos. Hay varias cosas, ¿no? Entre ellas los dichos del diputado nacional Francisco Sánchez y el pedido de informe por las diferentes problemáticas que hay en la Escuela Superior de Música. No habría que acostumbrarse a lo que dice Sánchez, ¿no? Porque lo dice en este caso hacia la vicepresidenta de la Nación, hacia la expresidenta, como quieras llamarla, en distintos cargos. Pero ¿qué queda también para los ciudadanos y ciudadanas que también ha tenido, más que la lengua floja, la neurona ahí bastante floja, estigmatizando? Inclusive me acuerdo una toma en Neuquén Capital, hace la Casimiro Gómez hace unos años atrás, también tuvo sus dichos discriminatorios hacia el pueblo mapuche. La semana, hace 10 días atrás, más allá del menjunje que fue con lo del Lanín y todo lo demás, también sus dichos discriminatorios hacia el pueblo mapuche y cómo la oferta de la economía tiene que prevalecer ante los derechos de las y los ciudadanos en la República Argentina, ¿no? Cómo por esos lados no acostumbrarnos, más allá que el hecho haya sido hacia Cristina Fernández de Kirchner ayer, que se puede decir un montón de cosas a favor y en contra, pero no acostumbrarnos a los dichos y repudiarlos. Y por otro lado, teníamos agendada Soledad hace unos días por lo de la Escuela de Música, desde que sabemos que la Escuela de Música está como está. Bueno, esperemos que prospere el pedido de informes y de que en algún momento alguna autoridad educativa dé informes en la provincia de Neuquén, lo cual le esquivan todos, le esquivó Storioni, le esquiva Giancafilo, así que la situación, no solamente con partes de prensa cuasi mentirosos, como suelen haber, ya está todo arreglado en la Escuela de Música, fue la semana pasada, el viernes, bueno, no está todo arreglado, hay que arreglarlo y hacer un plan, ¿se estará, se seguirá? Bueno, con los ojos atentos por aquel lado. Bueno, sigue su defensa Cristina Fernández, está ahí a fuego lento con Nicky Caputo, con los mensajes de Nicky Caputo, cómo está con el empresario, con el fiscal, hola amigo, espero que estés bien. Bueno, con esa cordialidad cuando gobernaban entre empresarios, bueno, en aquel momento, ¿no? De lo que se sabe de Vialidad, vaya a saber lo que hay en estos tiempos, ¿no? Pero con la causa Vialidad es esto, Nicky Caputo ahí también está presentando Cristina Fernández, algunas cosas, ¿no? Cómo se entrelazan empresarios, poder judicial y algunos medios. Mire usted, 12 del mediodía, 4 minutos. Nos vamos directamente al panorama de noticias latinoamericano. Lo que pasa, lo que nos pasa, panorama latinoamericano.